que juraba amor todo lo que decía. Dolía cuando nos veía a las dos y ninguna sabía. Mírame, dime que no. Dijo que fui la mejor. Cuando hacemos el amor, lo recuerdo con dolor. No puedo evitar pensar en tu maldad. Y bien fingías cuando me decías y no coincidía con lo que tú hacías. Bebé, no me acostumbré a que me miraras pensando en su piel, a que me llamaras una y otra vez. Una no te daba, la otra podría ser. Mentía, también te mentía, de noche y de día. Mentía, mentía. Un beso al rencor y cada que llegaba se me atarantaba el pecho. Al sentirte cerca cuando me decías que tenía el derecho. Tan afortunada pensaba en las ganas que quería tenerlo. Si nos quiso nos dejó, ya no importa, solo ingenuos tú y yo, mamá. Mentira.